¿Todo bien? Hola, muy buen día. Juan, estamos en la semana de lucha contra la muerte súbita, que es del 20 al 27 de agosto, y mañana van a lanzar un curso de RCP, que se podrá hacer de forma online y después tendrá una carga presencial. A ver, contanos un poquito. Sí, precisamente, como bien vos decís, en esta semana se conmemora la semana de lucha contra la muerte súbita, a manera de sensibilizar y que la comunidad tome conciencia de lo trascendente que es tener una preparación para poder hacer un abordaje óptimo ante eventos de parada cardiorrespiratoria que ocurran en el contexto donde la comunidad se desarrolla y que se entienda como la parte fundamental quizás en la cadena de respuesta al poder reconocer una situación de muerte súbita y en esa instancia poder obrar de la mejor manera. A sabiendas de que no es lo más determinante ni costo efectivo en cuanto a mejorar o optimizar los resultados de lo que es la salud cardiovascular. Sin lugar a dudas, la estrategia destinada a mejorar los factores de riesgo cardiovasculares y a modificar o a proponer modos y estilos de vida saludables es lo que más va a impactar en prevenir las muertes tempranas de causa cardiovascular. Pero no obstante ello, las situaciones de paro cardiorrespiratorio se siguen suscitando, no solo en el grupo etario de adultos mayores, sino también en niños, jóvenes, lactantes. Ah, nos atraviesa a todos y a todas, entonces. Tal cual. Mm. Entonces, nuestro ministerio ya hace 6 años tiene en marcha un programa y dos cursos de RCP convencionales, como vos te referías. La novedad quizás es que de hace un tiempo habíamos estado presentando alternativas desde las plataformas virtuales que con el advenimiento de la pandemia nos habían modificado, corrido las agendas y los protocolos. Entonces, la posibilidad de hacerlo en forma conjunta con la Universidad de La Pampa fue siempre un valioso aliado de la propuesta del programa y la posibilidad también de contar con instructores para la parte presencial en la mayoría de las localidades de nuestra provincia nos permiten hoy consolidar la propuesta y de tener una estructura desde la virtualidad con aulas en el Ministerio de Salud, con aulas en la universidad, para que pueda acceder cualquier pampeano, cualquier pampeana que así lo quisiere, y que se puedan navegar, transitar los contenidos para, una vez realizado la parte de virtual, que entrega un entrenamiento inicial con los contenidos teóricos, llegar a la parte práctica con una carga de contenidos y con herramientas que nos agilicen el curso y que nos permitan poder hacerlo con un protocolo sanitario acorde a los tiempos que corren. Claro. A ver, Juan, algunas consultas. Hablabas recién en el inicio de poder reconocer cuando una persona está en muerte súbita. ¿Se puede eso? ¿Cualquiera lo puede detectar? ¿Es muy difícil? ¿Es complicado? No, la pregunta tuya es buenísima, porque la gran mayoría de las personas piensan que si uno no tiene conocimientos médicos, no puede poder determinar si está la víctima, por así llamarle, en una situación de paro cardiorrespiratorio. Y esto realmente el programa lo intenta de alguna manera bajar a un terreno para simplificarle las cosas a la gente. A ver, estos paros, estas muertes súbitas ocurren la mayoría de las veces en el lugar donde las personas se recrean, trabajan, hacen deporte, realizan su vida cotidiana. Puede ser en la cancha de fútbol, en la oficina, en el barrio, en la despensa, donde fuere. Y la mayoría de las veces siempre estamos en presencia de algún allegado, compañero de trabajo o testigo circunstancial. Y el hecho anecdótico que tiene la muerte súbita es un evento precipitado que no da un aviso previo en la gran mayoría de las veces y que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que tener es tranquilizarnos de que si yo soy testigo de que delante mío hay una persona que pierde el conocimiento y que estimo que está respirando mal, no puedo determinar que esté respirando bien, no tengo que darle más vueltas a esa situación. Si yo supongo que la persona no me responde y yo supongo que la persona no está respirando bien, voy a dar inicio a la cadena de respuesta, voy a activar el sistema de emergencias de mi pueblo, de mi ciudad, voy a iniciar las compresiones y si está disponible en este lugar, que, si es un área cardioprotegida, voy a estar ante la posibilidad de poder conectar un desfibrilador, idealmente lo más temprano posible, un día, y poder operarlo. Yo tengo una ley provincial que hoy me respalda para poder obrar y actuar y que me insta, que me estimula para que lo haga y que me libera de cualquier responsabilidad legal. Yo puedo no tener ningún otro conocimiento en primeros auxilios, pero realicé el curso o vi el video o lo que fuere y estoy prácticamente tengo una obligación moral solidaria de ofrecerle a esa persona la última oportunidad de estar con vida hasta que llegue la ayuda médica. Por eso es que lo consideramos que deberían ser contenidos que al margen de realizarlo en nuestra plataforma o en la que fuere, toda la comunidad debería estar entrenada. Inclusive hay actores clave que son quienes venimos trabajando estos años, que son habitualmente los primeros respondedores por cuestión de su trabajo, como lo que es policía, deportes, educación, donde no podemos excusarnos de no saber cómo actuar, porque es la emergencia médica paradigmática y te diría que es una de las pocas situaciones donde es determinante que lo aborde la comunidad. Sería impensado que yo esté en cada espacio de trabajo, en cada espacio de recreación, tenga que tener un personal de salud permanentemente para actuar en estas circunstancias. Por eso el primer abordaje es comunitario, esto se ha trabajado en las comunidades del mundo y los resultados en cuanto a mejorar las chances de sobrevida de las personas se han logrado modificar por este tipo de intervenciones. Claro. Juan, ¿y la técnica para hacer reanimación cardiopulmonar? ¿Es fácil, es difícil de aprender? Es muy simple de aprender, es muy simple también porque es extrapolable a la del adulto, a la del niño y también la del lactante. Cambian algunas circunstancias en lo que tienen que ver los tamaños y las fuerzas con las que debemos realizar las compresiones y el niño algunas circunstancias especiales que el curso le especifica, pero concretamente por donde comenzamos a las instancias de formación de entrenamiento, que es con la muerte súbita del adulto, es comprimir el pecho fuerte y rápido. Las personas tienen que saber hacer compresiones de calidad, con una profundidad que permita que cada compresión ayude a bombear sangre, y tiene una cadencia, tiene una frecuencia para optimizarlo, y esto ha demostrado que es efectivo, que es eficaz. No es necesario realizar ventilaciones boca a boca en los adultos, por eso también el riesgo de contagiarnos hoy en contexto de COVID se minimiza bastante. Claro. Y lo otro también que se enseña es el uso del desfibrilador del DEA, que tiene una curva de aprendizaje muy baja, es un equipo simple que viene adecuado para que lo pueda utilizar cualquier persona con un mínimo entrenamiento. Por eso el curso necesita también ser sostenido en el tiempo. No me sirve que yo lo vea una vez y después esté 4 años sin repasar los contenidos, sin entrenarlo. Claro. Esto también son habilidades y destrezas que necesitan, además de la teoría, la parte práctica. Y de acuerdo en el lugar donde yo me desarrolle, cada 6 meses o una vez al año, es apropiado que yo repase el procedimiento, porque cuando acontecen las situaciones es muy angustiante y muy frustrante no recordar y no saber qué hacer. Y quienes realizan los cursos siempre queda algo de contenido como para recordar lo elemental y lo básico. Y siempre es preferible hacer algo a quedarse en forma pasiva viendo cómo se le agota el tiempo a esa víctima hasta que llegue la ayuda médica, que si pasan más de 10 minutos las chances de sobrevida disminuyen notablemente y prácticamente nos quedamos sin posibilidades de intervenir con quien ha sufrido una muerte súbita. Juan, una de las últimas que te hago. Estadísticamente hablando, la muerte súbita es importante en la cantidad de víctimas que produce en Argentina, bueno, en el mundo. ¿Hay alguna estadística acá de La Pampa? Sí, en nuestro país se estima que entre 30 y 40 mil personas mueren al año por muerte súbita. El gran problema que tenemos los latinoamericanos son nuestros registros que no permiten la rigurosidad científica de tener datos mucho más precisos. En nuestra provincia estamos trabajando para ordenar desde el prehospitalario con nuestro sistema informático y lo diría que poquísimo bueno que nos puede haber dejado la pandemia es que hemos aprendido a ser más rigurosos con los registros, con el teleregistro, nuestras historias clínicas electrónicas. Eso sin duda nos va a permitir mejorar la calidad del dato, que es una deuda que tenemos los argentinos, los latinoamericanos, de optimizarlos. Más que nada porque muchas veces se confunde lo que es el episodio de muerte súbita con los registros de paro cardiorrespiratorio y se pone como causa de muerte final una situación de paro cardiorrespiratorio y a lo mejor era otra la enfermedad que detonó el cuadro. Entonces, a la hora de buscar los registros es difícil optimizarlo. Nosotros tenemos un excelente sistema para registrarlo. Vamos a tener que, por así decirlo, ponernos las pilas nuestros colegas para mejorar esa calidad del dato porque nos perdemos información valiosa, ¿no? Okay. Pero volviendo a tu pregunta, la mitad el debut de la enfermedad cardiovascular, que a veces suele ser un infarto, dolor de pecho o algún otro cuadro, en muchas personas es la muerte súbita y no da ningún aviso previo. Okay. Y son personas adultos jóvenes, la gran mayoría de ellos, son muertes que podrían haberse evitado, son muertes prevenibles, son muertes prematuras. Esta es la instancia por la cual uno advierte que cuando ocurre en nuestras comunidades, con nuestra realidad de la ruralidad, de que nos conocemos, de que somos amigos, de que tenemos algún vínculo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, con las personas a las cuales les ocurren, que tienen nombre y apellido, nos impacta en forma notable. Y si bien la situación de muerte súbita tiene una altísima mortalidad, nosotros podemos ayudar a disminuir esa mortalidad y a mejorarle las chances o darle una oportunidad de sobrevivir a la persona. Juan, mañana se lanza la plataforma esta virtual donde se puede hacer el curso. Sí, en realidad, como vos decís, mañana es el lanzamiento, es el donde se va a estar presente nuestro ministro y el señor rector de UNPAM y se va a estar presentando el curso, los contenidos iniciales, una presentación muy breve y ya queda operativo el curso y el aula virtual. Y es muy importante destacar que el curso es totalmente asincrónico y autoadministrado, es decir que cualquier compañero que quiera realizar el curso lo puede hacer cuando guste, en el horario que le resulte más práctico, no tiene un tiempo para transitar los cinco ejes temáticos, puede realizarlo en el transcurso de todo el año, si bien la carga horaria es breve, está previsto con 6-8 horas más cuando mucho reloj, uno revisaría y podría repasar todos los contenidos de los cinco ejes temáticos, para luego acceder a la instancia práctica también a realizarse de acuerdo a la localidad donde viva durante el transcurso del año. Pero es muy importante avisar a la gente que no se preocupe si no puede ingresar mañana, el horario mañana está previsto para una presentación, no va a haber ningún contenido formal del curso en sí mismo y sí va a estar habilitado en el aula de la universidad para toda la comunidad, en el aula del Ministerio de Salud para los equipos de salud, para poder trabajarlo en las escuelas de La Pampa, en los centros deportivos, en las familias. Está con un lenguaje llano y los contenidos muy amigables para que también lo trabajen las familias, en la casa, los docentes en las escuelas. Sería más que nada nuestra expresión de deseo para que la temática se instale y bueno, por lo menos se revise y esto nos sirva como paradigma para otras situaciones de urgencia y emergencia que se nos puede presentar. Claro. Bien, Juan, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, remarcar, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, simplemente es agradecerles a ustedes que nos ayuden a difundir el mensaje de la necesidad de que la comunidad tome conciencia que es la parte más trascendental en la respuesta. Así que les agradecemos, como siempre, la gentileza y la buena onda con nosotros. Gracias, Juan, que tengas buen día. Que tengan buen día ustedes.